El libro de Santiago. Lección 6. Fe que obra. Mira, en este estudio veremos que la verdadera fe, la fe auténtica, es una fe que se traduce en obras. La fe es una doctrina clave en la vida de los cristianos. El pecador es salvo por la fe y el cristiano debe vivir por la fe. Quiere decir, sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de la Epístola a los Hebreos. Y Pablo afirma que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Por lo tanto, la fe es importante y debe ser entendida correctamente. Pues en este estudio veremos la relación entre fe y obras. Es un asunto de suma importancia porque el mal entendimiento del papel de la fe puede llevarnos a un camino triste y tenebroso de perdición. ¿Qué tipo de fe salva a una persona? ¿Es necesario realizar buenas obras para salvarse? ¿De qué manera puede saber una persona si está ejercitando realmente la fe salvadora? Bueno, Santiago responde a esta y a otras preguntas a lo largo de este estudio. Empezaremos diciendo que la fe desde el punto de vista de Santiago no es apenas un sentimiento que te lleva a cantar y adorar. Es una fuerza motivadora en tu corazón, colocada por el Espíritu Santo. Pero es algo que además de llevarte a la iglesia, a cantar, a adorar, te lleva a la acción. Empezaremos leyendo Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Santiago habla aquí de la imitación de la fe. En otras palabras, de la fe pirata. Vamos a decir así, la fe falsificada, porque en la vida espiritual, como en todo lo que existe en la tierra, el producto auténtico existe y el producto falso aparece. A veces tan bien falsificado que solo te das cuenta cuando ya empezaste a usar el producto. A la fe falsa, Santiago le llama fe muerta. Las personas con la fe muerta colocan las palabras en lugar de los hechos. Saben usar las palabras correctas y hasta pueden mencionar muchos versículos de memoria, pero su vida no combina con sus palabras. Piensan que sus palabras tienen el mismo peso que sus obras, pero están engañadas. Entonces Santiago ilustra la fe falsa de la siguiente manera. Eso está en los versículos 15 al 17. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. ¿Te das cuenta? Puedes ver el sentido de la ilustración que Santiago usa. El que tiene la fe falsa, cuando ve a un hambriento, en vez de darle comida, le da palabras bonitas. Vete en paz, le dice. Y tal vez añade, y que Dios te bendiga. Pero no hace nada en efectivo para ayudarlo. Esta expresión, vete en paz, es la misma expresión que Jesús usó después de sanar a la mujer que había estado con hemorragia durante muchos años. Después de curarla, le dijo, vete en paz. Quiere decir que las palabras tienen lugar en la vida del cristiano, porque Jesús también dijo, vete en paz. Pero las palabras solo tienen lugar después de la acción o acompañadas de la acción. Pero palabras solas, no. Desprovista de obras, la fe es muerta. El apóstol Santiago menciona esta expresión, fe muerta, en tres ocasiones, solo en el capítulo 2, en los versículos 17, 20 y 26. Ahora, esto demuestra la seriedad del tema. ¿Sabes que mucha gente se perderá en el día final porque pensaba que su fe era auténtica, pero nunca salió del terreno de las palabras? Permaneció flotando en las aguas mansas de la teoría. Bueno, vamos al segundo tópico. Y para esto tendremos que leer Santiago 2, versículo 18. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuevamente el apóstol destaca las obras como una característica de la fe que salva. Santiago en ningún momento afirma que las obras salvan. Él habla de la fe que salva. Para él, la salvación es solo por fe. Pero la fe auténtica es una fe que obra. Es que este asunto de fe y obras era un tema de discusión ya en los días de Santiago. Muchos cristianos de la iglesia primitiva pensaban que las obras estaban relacionadas con la obediencia a la ley. Y como ellos creían que la gracia de Cristo anulaba la ley, entonces se colocaban contra las obras. Y limitaban su fe a un sentimiento de emoción que los llevaba a cantar, asistir a los cultos y nada más. Y sabes, las emociones y los cultos, todo tiene lugar en la vida cristiana, pero no sustituyen a la fe auténtica que se traduce en obras. Hoy también, como en los días de Santiago, hay muchos cristianos que piensan que si creemos en la gracia de Cristo, pues no necesitamos obras. Esas personas piensan que la obediencia a la ley de Dios es querer ganar la salvación por obras. Quiere decir, las cosas no han cambiado mucho desde los días de la iglesia primitiva. ¿Qué hacen esos cristianos hoy? Al confrontarse con la epístola de Santiago, no saben para dónde huir y citan a Pablo contra Santiago. Pero si analizas lo que Pablo escribe en sus epístolas, verás que él está contra las obras como medio de salvación, pero no contra las obras como resultado de una fe auténtica. Mira lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Oh, querido, esta declaración de Pablo es cristalina, no requiere siquiera comentario. En la tercera parte de este estudio, Santiago usa un argumento fuerte para probar que la fe sin obras no tiene sentido. Veamos lo que dicen los versículos 19 y 20. Estamos leyendo Santiago 2. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Mira, con esta declaración, Santiago busca aplicar un tratamiento de choque a los lectores. Él usa a los demonios como ilustración. Los demonios, desde el punto de vista bíblico, no son fuerzas malignas impersonales. Los demonios son ángeles que fueron expulsados del cielo junto a Lucifer. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enfrentó a los demonios. Con esta declaración, Santiago busca aplicar un tratamiento de choque a sus lectores. Él usa a los demonios como ilustración. Sabes, querido, los demonios, desde el punto de vista bíblico, no son fuerzas malignas impersonales. Los demonios son los ángeles que fueron expulsados del cielo junto a Lucifer. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enfrentó a los demonios muchas veces y los expulsó. Pablo también los enfrentó muchas veces a lo largo de su ministerio. Para algunos cristianos puede ser sorprendente que los demonios crean, pero Santiago declara que ellos no solo creen, sino que tiemblan. ¿En qué creen ellos? De acuerdo con el texto que leímos, una de las cosas en la que los demonios creen es en la existencia de Dios. Los demonios no son ateos ni agnósticos, son creyentes. También creen en la divinidad de Cristo. Siempre que se encontraron con Cristo en la tierra, declararon que Jesús era el Hijo de Dios. Según Santiago, los demonios también creen que Dios es uno, a pesar de actuar a través de tres personas. Por lo tanto, los demonios también creen. Tienen una fe intelectual. Más todavía, ellos tiemblan. Por lo tanto, también tienen una fe emocional. Sin embargo, creer intelectual y emocionalmente no es una experiencia que produce salvación. Una persona puede haber entendido todo el Evangelio en teoría y puede inclusive haber sido tocada en su corazón, pero asimismo perderse en el día final. La fe auténtica y salvadora involucra una experiencia de transformación. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Es interesante que hasta este punto Santiago habla de dos tipos de fe que no salvan. Por lo tanto, son falsificadas. La primera es la fe muerta, que es solo creer intelectualmente. Y la segunda es la fe demoníaca, que abarca las dimensiones intelectual y emocional, porque ellos tiemblan. Pero se quedan por allí, inoperantes, destituidos de buenas obras. Por eso esa fe falsificada no sirve para nada, pero confunde a mucha gente. Vamos ahora a hablar de la fe falsa. Santiago define la verdadera fe como una fe dinámica y la ilustra con la experiencia de Abraham. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Santiago 2, 21 al 24 dice lo siguiente. ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Ahora, mi amigo, esta declaración confunde a muchos cristianos porque la experiencia de Abraham, que Santiago cita en estos versículos, es citada también por Pablo en la epístola a los Gálatas. Solo que Pablo usa el incidente de Abraham y de Isaac para probar que es imposible ser justificado por las obras, mientras que Santiago usa el episodio para probar que sí se puede ser justificado por las obras. ¿Qué les pasa a ambos? ¿Quién tiene la razón, Santiago o Pablo? ¿O quién está equivocado? Bueno, ambos tienen la razón. Pero recuerda que Pablo escribe a los judíos que se están convirtiendo al cristianismo y creen que hay que guardar la ley para salvarse. Mientras que Santiago escribe a cristianos que piensan que porque ya fueron salvos por la fe, no necesitan guardar los mandamientos. Quiere decir, cada uno de los escritores bíblicos enfatiza lo que es necesario ser enfatizado para la audiencia a la que se dirigen. Pablo enfatiza la ley y Santiago enfatiza las obras. Pero Pablo no enseña que las obras sean desnecesarias en la vida del cristiano que ha sido salvo por la fe. Ni Santiago enseña que porque las obras son parte de la fe madura, ellas tengan algún poder salvador. Pablo enfatiza la salvación por la fe y la importancia de las obras. Y Santiago enfatiza que las obras son un resultado de la fe salvadora. Ambos enseñan la misma cosa desde puntos de vista diferentes y para audiencias diferentes. Oh, querido, es inocente. O entonces, si no es inocente, es malintencionado colocar a uno contra el otro. Ambos, Pablo y Santiago, fueron inspirados por el mismo espíritu. En la mente de ambos, la fe es dinámica. No existe salvación sin fe. Y no existe fe sin obras. La fe te lleva a confiar en la gracia transformadora de Cristo. Y una vez que tu fe fue transformada por la gracia, pues las obras aparecen de manera natural como una expresión de vida nueva. El otro ejemplo que Santiago presenta para ilustrar las obras de una fe que salva es la experiencia de Rahab. Ella era una mujer pagana y para remate sobrevivía vendiendo su cuerpo. Pero creyó, y no se quedó en el terreno intelectual, sino que escondió a los emisarios de Israel para protegerlos de sus perseguidores. Rahab no se limitó a decirles, qué bueno que ustedes vinieron, que Dios les bendiga, no, sino que aún corriendo riesgo de muerte, escondió a los hombres en su casa. Su fe fue dinámica. Ahora, lo que es necesario destacar es que Rahab tenía poco conocimiento intelectual. Ella era pagana. Pero lo poco que entendió la llevó a la acción. No se quedó en el terreno de la contemplación. ¿Quién era ella, sino una pobre mujer destinada a envejecer sin pena ni gloria? Y sin embargo, por causa de su fe, la encontramos registrada en el capítulo 11 de Hebreos, en la galería de los héroes y las heroínas de la fe. Porque así son las cosas con Jesús. Cuando llegas a Él, tu pasado no cuenta más. Puedes haber sido lo que hayas sido, pero al nacer en Cristo, las hojas llenas de garabatos que escribiste cuando no conocías a Jesús desaparecen para siempre. Y Jesús te entrega una hoja en blanco para que escribas una nueva historia. Por esa actitud de fe madura, Rahab también entra en la genealogía de Cristo. Miren la maravilla de Cristo. Que Dios te bendiga ricamente. Pan de Vida Producciones 2014.